Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que es la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, viernes 16 de agosto de 2019. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, tanto en materia nacional como internacional, el periodista, académico, dirigente político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y bueno, siempre grato conversar con usted y a través suyo y a través de la radio con nuestras auditoras, auditores, en fin. Así es. Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Juan Andrés. Vamos enseguida a abrir alguna página. Juan Andrés, se realizaron las elecciones primarias en Argentina. Sus resultados demuestran una exigencia ciudadana. En esta elección, la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández logró una gran diferencia respecto del actual presidente, Mauricio Macri, 48% Fernández, 32% Macri. ¿Cuál es la exigencia ciudadana, Juan Andrés? ¿Qué piden los argentinos? ¿Y qué puede replicarse en el resto del continente tras esta elección, Juan Andrés Lagos? Sergio, mire, yo lo primero que creo que es muy importante de considerar, y ojo para nosotros, porque aquí todavía, no me atrevería a decir casi transversalmente, hay como una especie de dependencia un poquito obsesiva, lo digo con respeto, pero un poquito obsesiva por el tema de la encuesta y todo eso, porque en Argentina la verdad es que ninguna encuesta, más bien intencionaron y daban por empate, en fin, pero ninguna, yo diría, se preocupó de observar lo que es hoy día la subjetividad, el estado de ánimo y la situación material que viven millones y millones de personas en ese país, con pobreza extrema, con incertidumbre, en fin, con situaciones extraordinariamente graves. Y yo creo que ese es el primer punto de referencia para poder explicarse la altísima votación en las primarias, en las PASO, como llaman ellos, que logró la dupla Fernández del Frente para Todos, del cual es parte el Partido Comunista de Argentina también, hay que decir eso. Lo segundo, creo yo, Sergio, es que y esto es lo primero y es muy fuerte, incluso, y también yo creo que hay que tener respeto, porque aquí yo veo mucha opinología, mucha gente que le encanta hacer unos análisis súper alambricados, pero se olvidan de lo más importante, se olvidan de que la gente no es tonta, no es descabezada, la gente tiene cerebro, tiene emociones, tiene corazón, tiene vida, y entonces lo que se reflejó en Argentina fue todo eso. Todo eso, o sea, los millones y millones de personas que votaron por la dupla Fernández, y fíjese, votaron por el frente para Todos, salvo en Córdoba, en todo el país, la votación fue pero enorme. En Argentina, perdón, en Buenos Aires, donde se esperaba casi que eventualmente empate o Vidal podía ganarle a Kicillof, y sin embargo le sacó casi más de 20 puntos. Entonces estamos hablando de una situación muy, muy, muy contundente, que yo insisto, lo primero, y con mucho respeto también lo digo, y yo pues ojalá acá también se respetara en nuestro país, la votación, detrás de cada voto hay personas, y son esas personas las que hay que respetar en por qué hacen lo que hacen. Yo he visto y he escuchado ultraderechistas de este país y algunos autodefinidos centristas o de estos que se llaman progresistas, en fin, que son neoliberales de la tercera vía, en fin, o de otras cosas, o si no simplemente ultraconservadores de frentón, que poco menos que el pueblo argentino una manga de loco o de torpe o de tarado. Es impresionante el nivel de desprecio a la soberanía popular de un pueblo que además tiene harta cultura, tiene harta tradición, tiene harta identidad nacional. Lo segundo es que yo creo que este es el fracaso rotundo de una receta neoliberal concordada explícita y violentamente con el Fondo Monetario Internacional. Si la señora esta Lagarde, que iba a Buenos Aires de vez en cuando y si no hacía conferencias de prensa y hablaba de Argentina. Ella es la gestora política del apriete y el estrangulamiento que por segunda vez en décadas intenta el Fondo Monetario Internacional con Argentina, y ocurre que la respuesta ciudadana de nuevo es muy fuerte, porque de por medio lo que hay es pura pobreza, es pura desigualdad, es pura incertidumbre. Prácticamente todo lo que se ha metido desde el Fondo Monetario Internacional en Argentina se lo han sacado los grandes consorcios financieros, se lo están metiendo a su bolsillo. Entonces esto es un desastre, una tragedia. Mire, Macri ahora le quita el IVA a los productos de la canasta básica. Yo creo que en Argentina nadie le cree, porque todos se preguntan por qué lo hace hoy y por qué no lo hizo antes. Es muy probable que tengan mucho más poder dentro del gobierno algunos peronistas históricos que se han prestado para estar al lado de Macri, pero sin embargo no le han significado ni un voto más a Macri en estas primarias. El hecho de que su candidatura, la candidatura a vicepresidente Pichetto, es un peronista histórico, sin embargo no le dio ni un voto más, al contrario. Y lo tercero que yo creo que hay que tener en cuenta, Sergio, para mirar esta realidad, es que cuando el peronismo histórico en sus distintas vertientes, porque también aquí hay mucha caricatura entre los supuestos analistas criollos tan prepotentes, tan soberbios muchas veces, hay mucho que analizar en lo que es el peronismo en Argentina, pero el peronismo histórico en todas sus vertientes, cuando se une, bueno, logra el resultado que lograron. Uh-huh. Y creo que ese es un punto de referencia muy relevante, porque es una unidad no para ganar un gobierno, es una unidad en torno a cuestiones muy potentes. Mire, no se demoró ni un día Fernández en responderle a esa prepotencia ofensiva militarista de Bolsonaro, ¿no? Sí. No se demoró un día, pero ahí hay un contenido que refleja claramente lo que va a ser el futuro gobierno de la Argentina, un gobierno que va a retomar la tradición peronista de Kirchner, de Cristina Fernández, la antigua de Eva Perón, en fin, del propio Perón. Evidentemente ellos, se nota por lo que plantean, por lo que son sus ideas, sus contenidos, sus programas, que han tomado muy en serio el gestar una unidad nacional con características de soberanía nacional y de justicia social y de participación y de una economía que pueda efectivamente sacar a la Argentina del ostracismo en que se encuentra. Yo creo que todo esto lo que muestra es lo que decía también Atilio Borón en una muy estupenda charla que dio en el anfiteatro de la Central Unitaria de Trabajadores hace unos días atrás, lleno, repleto, donde Atilio Borón, argentino, un cientista político de renombre en todo nuestro continente y en el mundo, planteaba que todavía no eran las primarias en Argentina, pero él planteaba que el ciclo progresista, sí, bien es cierto, ha tenido dificultades, pero no está terminado. Y ahí yo creo que gente con mucha rapidez, demasiada rapidez, en el tratar de explicar las cosas para sacar cuentas fáciles, como lo hacía el diputado Boric el otro día y otros más, ¿no? Que hay que aprender del horror de la izquierda, el horror de la izquierda. Bueno, pero si el ciclo, si todas las cosas cuando se va para adelante con el proceso de emancipación, claro que se cometen errores. Y lo decimos de aquí de Chile, además, donde en realidad, pucha, la sencillez debería ser un rasgo importante de la acción política en nuestro país, más que la prepotencia y seguirle poniendo nota a medio mundo, ¿no? A medio mundo, porque ocurre que lo que decía Borón es cierto. O sea, este es un ciclo que no está terminado, que no está cerrado, que han habido muchos errores, pero sin embargo sigue adelante, y a puerta está la elección de Argentina, a puerta está la elección de Bolivia, donde lo más probable es que el presidente Evo Morales, con el proyecto emancipador más importante del cono sur, con los resultados económicos, políticos y sociales que ha tenido, que son notables, reconocidos por Naciones Unidas y por todo el mundo, y por otro lado en Uruguay, donde eventualmente podría, después de 30 años, volver a ganar el Frente Amplio. ¿Dónde están los tremendos errores que dicen algunos, entre otros Boric, entre otros Beatriz Sánchez, entre otros, que le echan la culpa al Foro de Sao Paulo, a la Revolución Cubana, en fin, al proceso emancipador de de Venezuela. ¿Dónde están esos tremendos errores? Yo diría que hay que tener un poco más de sencillez, pero también más mirada objetiva de lo que está acusando, porque a este proceso, a este ciclo, se ha incorporado México. Y qué duda cabe que está incorporado. Y entre medio, una guerra brutal norteamericana contra toda la región, contra China, que está a puertas de generar una recesión en la economía capitalista mundial, y que la responsabilidad absoluta, no relativa, absoluta, es de Estados Unidos, no de China. Es de Estados Unidos. Estados Unidos está llevando las cosas a un nivel extraordinariamente crítico en todo el mundo. Entonces, este es el cuadro en el cual el pueblo argentino soberanamente se ha expresado en unas elecciones que son históricas y que tienen una dimensión de futuro tremenda. Juan Andrés, usted mencionaba, bueno, las elecciones ahí en Bolivia, Uruguay, señalaba que se espera justamente para la región a grandes rasgos, y mencionaba el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, nos gustaría que pudiéramos profundizar un poco más, porque es la perspectiva regional justamente lo que significa esta derrota del macrismo, de este empresario devenido presidente, pero también, Juan Andrés, es la derrota de Estados Unidos con sus millones de dólares de especulación financiera, usted lo señalaba. Entonces nos gustaría que profundizara un poquito más en aquello, porque viene también una recesión, se estaba hablando, pero también hay gobierno de otro signo, con una característica progresista, que se fijan en la salud, en la educación de la población, del pueblo, pero también está esto. Entonces, esta recesión que se habla, esa perspectiva regional, esta derrota de Estados Unidos con sus millones de dólares, ¿qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés Lago? Pero mire, yo creo que fíjense que, como es la vida, o sea, Estados Unidos hoy día, con una política proteccionista brutal, pero proteccionista, es decir, Estados Unidos siempre ha sido proteccionista en relación a su economía, ¿no? Proteccionista, me refiero a que el nivel de vida del pueblo norteamericano y la economía norteamericana en sí misma son parasitarias de una situación que solo tiene como explicación real y objetiva la extracción de plusvalía tremenda desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de los recursos naturales, también desde el punto de vista de la tecnología, a los países periféricos y dependientes que están en nuestro continente, estamos aquí, que están en Asia Pacífico, que están en Oriente Medio, que están en África, incluso yo me atrevería a decir parte de Europa a esta altura. Entonces, sí. Dice uno lo que tiene que ver el mundo real, o sea, este imperialismo económico que está en crisis recurre a otra forma de proteccionismo para defender sus intereses económicos, financieros y de las transnacionales y de las corporaciones, y vuelve a meterle la pata en el acelerador para que salte el mundo, y ahí es donde se ha encontrado en una situación donde yo creo que las cosas son distintas a lo que eran cuando existió el socialismo real y la Unión Soviética, que objetivamente, más allá de que le guste a quien le guste, la Unión Soviética era un punto de referencia, una especie de muralla donde el imperialismo norteamericano tenía que frenarse para no hacer lo que está haciendo hoy, ¿no? Pero hoy día, después de la caída de los socialismos reales, lo que hay son emergentes potencias económicas que, como forma de expresión, se dan en el multilateralismo. Empiezan a generar una dinámica que empieza a superar las bases mismas del capital especulativo sustentado en los consorcios y en las transnacionales norteamericanas, y ahí es donde aparece el papel de China, el papel de Rusia, de la India, de Sudáfrica, los países del BRICS, en fin, o sea, no es solo un país, son muchos países. Y yo le quiero decir que hay que tomarse en serio la última declaración de China a través de su portavoz de la Cancillería, una mujer, en donde ellos dicen que hasta aquí llegaron, es decir, empiezan a tomar medidas, entre ellas aranceles sobre el 10 y el 20% a una cantidad importante de productos norteamericanos. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? De que en el plano de la tecnología y de la generación de tecnología, China está empezando a llevar la delantera. Por tanto, Estados Unidos ya no tiene espacio a través incluso de sanciones, generar una reversión del proceso que está cursando en ese nivel, asumiendo que la tecnología hoy día es el proceso que empuja la economía efectivamente. Y lo segundo es que, del punto de vista de los capitales financieros, China también ha tomado escenarios y posesiones en los mercados mundiales, en donde incluso en asociación con Rusia y con la India en particular, se evalúa constantemente ya en los hechos la superación del dólar como moneda internacional. Y cuando eso, Marx lo decía, y es algo que se va dando en la historia, pero implacablemente, cuando las crisis económicas del capitalismo llegan a la moneda, es porque las cosas estructuralmente ya casi no tienen vuelta. Y hoy día estamos a puertas de una crisis de la moneda norteamericana como expresión de monetaria a nivel internacional. Entonces, no es que ni China, ni la Rusia, ni la India quieran estrangular a la economía norteamericana, es que es el capitalismo monetarista y especulativo generado por Estados Unidos y por las transnacionales y corporaciones de origen norteamericano las que ya están entrando a reventar, y en ese reventar tratan de empujar a los países dependientes y a las otras potencias para generar una situación distinta que les favorezca, y eso en el escenario se ve cada vez más difícil. Mire, aquí ya se está hablando, algunos están hablando ya de que la recesión, sí, pero digan la verdad, digan quién es responsable de la recesión, porque a reglón seguido uno tiene que decir los monetaristas en Chile, el gobierno de derecha, los centristas que le han hecho una especie de adoración al monetarismo, a la mercantilización y el neoliberalismo, háganse cargos de que llevaron a la economía chilena a un callejón sin salida, porque esto es un tema de décadas. Juan Andrés, a propósito de esta de la conversación, de esta reflexión de esta mañana, y tratando de ir ligando los puntos que usted nos ha mencionado ahora, ¿cómo observa usted, en términos generales, la marcha del sistema político, la marcha del sistema institucional, social de nuestro país? Tomando en cuenta que una de las mayores molestias de la gente es la pretensión del gobierno de devolver a los super ricos del país casi $1,000 millones a través de la contrarreforma tributaria. Y es el punto tal vez central, con eso quiero conectar lo que usted nos señalaba a propósito de esta guerra, que es responsable Estados Unidos y lo que pasa en nuestro país. Entonces, en ese sentido, nos gustaría esa reflexión de cómo observa en términos generales la marcha del sistema político, institucional, social del país con este punto, que es la pretensión del gobierno de devolver a los super ricos casi $1,000 millones. Bueno, eso ha sido denunciado con mucha fuerza. Yo creo que es lo que mencionábamos recién. Uh-huh. Es simplemente una receta brutal que fue instalada en dictadura, que se mantuvo en por un buen tiempo en Chile, incluso bajo los gobiernos de la Concertación, y que en verdad algunos atisbos para poder cambiar aquello se produjeron en el gobierno de la nueva mayoría, algunos atisbos, y eso fue brutalmente resistido por la derecha, pero también por algunos centristas y por algunos pseudo progresistas que definitivamente no salen de la cárcel del neoliberalismo. Dicho esto, yo creo, Sergio, que aquí ya está claro en qué está la derecha, en qué están los grandes consorcios. La batalla por 40 horas lo demuestra, lo que usted decía, lo de la reforma tributaria. Hay leyes que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados en la semana que termina con votos de la Democracia Cristiana una vez más. Sí. Entonces ya yo creo que a esta altura ya no es un tema de que ocasionalmente, excepcionalmente, la Democracia Cristiana vota a favor de proyectos del gobierno. O sea, esto ya es una tendencia. Y cuando se trata de tendencias, entonces yo creo que ya hay que empezar a mirar las cosas un poquito más en profundidad. El desafío que tenemos, las fuerzas de verdad progresistas y transformadoras, pero las fuerzas que sensiblemente vemos que en nuestro país las cosas van de mal en peor desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, entonces tenemos que mirar qué es lo que podemos hacer. Yo creo que ese es el gran desafío. Unidad para el Cambio sigue empujando con programa, con contenido, porque nosotros ponemos por delante los programas, los contenidos, las demandas ciudadanas, eso es lo primero. En función de aquello, nosotros empujamos la idea de una convergencia que no excluya a nadie. Pero que aquí, si alguien sigue poniéndose de acuerdo con este gobierno, es que no es que se le esté excluyendo, es que ya tomó una posición contraria a los intereses de las mayorías nacionales. Esa es la realidad. Y entonces se hace imposible poder concordar con ese tipo de sectores algún tipo de acuerdo. Imposible. O sea, nosotros no estamos por mantener el sistema previsional. Fíjense, usted lo hemos dicho otras veces, la OCDE, no el Partido Comunista, dice, con las reformas que se van a hacer de acuerdo al proyecto del gobierno, que eventualmente va a ser respaldado por algunos demócratas cristianos y por otros sectores, los millennials, o sea, la gente de 30 años en Chile, van a tener peores pensiones que las que tienen hoy día los que están pensionados. Ahora, entonces, Juan Andrés, dada estas consideraciones, es fundamental, creemos, es urgente la fortaleza del movimiento sindical, del movimiento social. A esto, recordemos, se suman dos potentes movilizaciones en los próximos días, el miércoles 21 de agosto, la Central Unitaria Trabajadora, una movilización, el 5 de septiembre, son más de 50 organizaciones de la plataforma Unidad Social. Por tanto, entonces, dado lo que usted nos señala, es fundamental, urgente, la fortaleza de estos movimientos sindical, social, etcétera. Absolutamente fundamental, necesario, y yo me atrevería a decir hasta urgente. Yeah. Y yo creo que las fuerzas políticas que estamos por la transformación, que estamos por parar esta ofensiva neoliberal al estilo Macri en Chile, que queremos darle una esperanza a este país, yo me atrevo a hablar en nombre de la coalición de la cual somos parte, que es Unidad para el Cambio. Nosotros hacemos un llamado una vez más a las demás fuerzas políticas, tanto del Frente Amplio como de la ex nueva mayoría, hacemos un llamado a ponernos de acuerdo en este sentido y a respaldar activamente las convocatorias que ha hecho la CUT y esas decenas y decenas de organizaciones sociales a la movilización de ahora, de agosto, a mediados de agosto, a la protesta nacional del 5 de septiembre y a la protesta nacional del 5 de octubre. Porque ese es el camino, y yo me atrevería a decir casi el único camino que en estos momentos puede cambiar el curso del acontecimiento en Chile. Por tanto, hay que tener generosidad, hay que tener sentido de urgencia, hay que saber entender las señales y las presiones sociales y políticas, y yo creo que la única esperanza que el pueblo chileno tiene, las grandes mayorías tienen, para parar esto y para mirar para adelante de otra manera las cosas, es a través de la lucha y la movilización social a la cual han convocado estas organizaciones, partiendo por la central, agosto, protesta nacional septiembre, protesta nacional octubre, y si es necesario hay que seguir para adelante, porque este gobierno simplemente no quiere escuchar nada, no ha hecho ningún diálogo real con organizaciones sociales, al final de cuentas está tratando de pasar una máquina brutal en nuestro país. Pero usted señalaba, Juan Andrés, al estilo Macri en Chile, pero Piñera, al igual que Macri, ha responsabilizado a la oposición por la incertidumbre financiera que afecta al país. Macri pidió disculpas y dijo que era su responsabilidad. Claro que primero había dicho que la responsabilidad era de los Kirchner, en fin. Pero en Chile, Piñera insiste en responsabilizar a la oposición y acusa, comillas, trabas legislativas, porque no hay contrarreforma tributaria, no hay reforma laboral, previsional, trabas legislativas. ¿Qué nos dice usted a propósito de esta acusación que realiza Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que Piñera, desde el punto de vista político, muestra una dependencia total al presidente norteamericano. Mire, a esta altura es todo lo que ha pasado. En verdad no fue ninguna chacota cuando le regaló la bandera chilena, ¿usted se recuerda? Sí, sí. No, eso fue en serio. La verdad es que esta es una cuestión que hay que tomarla en profundidad. Es un presidente de los que hay en estos momentos, Macri y Bolsonaro, es el más dependiente de las políticas de Trump. Es el más seguidista en política económica, en política internacional y en diseño político en nuestro propio país. O sea, yo tengo la impresión de que Piñera, la derecha, los grandes transnacionales, son tan ambiciosos que están dispuestos a morir con las botas puestas, pero no van a soltar este modelo egoísta, depredador, pero que le significa que en Chile la desigualdad desde el punto de vista salarial, la mitad de la gente que vive de un salario en este país tiene menos de 400.000 pesos, la otra mitad un poquito más. O sea, estamos en esa situación. Yo no sé quién puede vivir con 400.000 pesos de verdad, y sin embargo hay gente que se echa al bolsillo en un mes 600 millones de pesos. Y yo le decía a unos amigos el otro día, incorporemos a los que se echan al bolsillo 600 millones de pesos en ingresos, los que vienen del lavado de dinero y del narcotráfico. Porque eso es real, Sergio. Yo esto lo digo porque he tenido hace algún tiempo conversaciones con personas de los aparatos de policía de nuestro país, y ellos tienen estos antecedentes. O sea, yo no estoy hablando de cuestiones falsas. Aquí hay gente que producto del lavado de dinero y del narcotráfico tiene ese tipo de ingresos, y hay gente que producto de lo que son las tasas de ganancias en grandes empresas, en bancos, en ISAPRE, en fin, en todo el sistema financiero, que es el que controla el 75% de la economía chilena, se echan al bolsillo en ingresos aproximadamente 600 millones de pesos al mes. Entonces, ese es el país que somos en realidad. Juan Andrés, usted mencionaba, bueno, el lavado de dinero, el narcotráfico, finalmente son temas de ilícito. Recordemos que Piñera quiere mandar al norte, ahí al ejército, a cuidar el tema de la seguridad, narcotráfico. ¿Qué está pasando con el país, con esta institución de Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que este es un error tremendo, pero no es solo un error. Yo creo que aquí hay que empezar a observar las cosas de una manera un poquito más aguda. Más aguda. Porque ocurre que yo tengo entendido que incluso a través de la forma como tradicionalmente lo ha hecho, instituciones militares de este país involucradas en esta situación, como el ejército, han hecho ver de que este tipo de situaciones no se pueden hacer como se está haciendo. Primero, requiere acuerdos nacionales y consensos nacionales sobre la base de contenidos serios y profundos en relación a atacar el lavado de dinero y el narcotráfico. Primero, eso no existe en Chile, no existe, no hay esa política de Estado. No hay, en este momento no hay. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces se va con tanta vehemencia hacia las fronteras? Sí. Ojo. Segundo, ni el ejército ni ninguna institución armada en este país, y así ha quedado demostrado en los hechos, está preparada para enfrentar el flagelo del narcotráfico, particularmente en las fronteras. Y tercero, todas las experiencias regionales han demostrado que cuando usted no resuelve las dos primeras cosas, lo que ocurre es que el narcotráfico se infiltra en las instituciones militares, y en verdad las cosas se ponen todavía más peligrosas de lo que estaban antes de iniciarse este proceso. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno de Piñera está empujando a una situación de militarización, a una situación en la cual aparece el presidente de la República en la frontera, sí, poco menos que comandante en jefe. Yo no sé qué es lo que se está en realidad tratando de hacer aquí, pero me parece que ya hay que poner mucho más atención y alertar sobre una militarización en curso, porque eso es, finalmente eso es, una militarización en curso. Y digo esto porque también en la Araucanía, en las comunidades y en los territorios mapuches, también se ha desplegado una militarización, y es cierto, no viene de este gobierno, viene del anterior, pero ahora se ha profundizado. Y usted recuerde que hace un año atrás, aquí en el primer gobierno de Piñera, se intentó militarizar la Araucanía y los territorios mapuches con asesoría del gobierno de Uribe. Incluso llegaron a poner en duda, o llegaron a tratar de asociar al Partido Comunista con la FARC en ese momento, y trataron de generar una situación que justificara militarizar extremadamente la situación en la Araucanía. Por tanto, si usted hace la asociación militarización en la Araucanía, militarización de la frontera, es decir, es evidente que estamos frente a un cuadro en donde el componente militar, el gobierno de la derecha lo está usando políticamente, y eso es muy grave. Y espionaje a los periodistas ahí que investigan justamente el actuar del ejército, por ejemplo, que en el caso del periodista Mauricio Weibel. Bueno, efectivamente, pues ahí, o sea, ahí hay una demostración evidente y clara de una situación que traspasa y transgrede normas básicas de democracia. porque la diferencia, y aquí nadie puede ocultar esto, es que el periodista que hace estas investigaciones lo hace para publicarlas, para difundirlas, claro. No lo hace para mantenerlas en secreto. Por tanto, él está cumpliendo de una manera muy positiva un rol democrático del periodismo y lo que él ejerce, y la respuesta es espionaje. Entonces es muy peligroso, Sergio. Yo creo que de verdad hay que mirar las cosas en su dimensión. Usted mencionaba lo del espionaje, la militarización de la Volcanía, sí. Militarización de la frontera. Mire para dónde vamos. O sea, mirar con atención. Reflexión que vamos a tener que continuar la próxima semana, Juan Andrés Lago, y desde ya le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Y justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia, y creemos que, al igual que acá, en nuestros auditores también han quedado ya a la expectativa para continuar esta conversación tan interesante de lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Juan Andrés Lago, le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un buen día para usted, pues, y para nuestras auditoras y auditores. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo de día viernes, 16 de agosto, de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.